Nunca te marches de mí, mi muchachita. Nunca me hagas sentir ese dolor. Si mi cariño a ti ya no te alcanza, perdóname, mi amor, perdóname. Ahí viene bailando la Nani y la Gisela nomás. Perdóname que yo te haga sufrir, amor, que no pueda hacerte feliz, que no sepa brindarte a ti lo que tú te mereces. Recuérdame, si es que quieres dejarme a mí, yo contigo soy muy feliz y no quiero perderte a ti, porque mucho te quiero. Solo tu amor prefiero, por ti me muero, linda muchacha, por ser el dueño toda la vida de tu querer. A ti, Nani querida, te debo todas mis alegrías, son la mujer que en mi corazón siempre llevaré. Quieres dejarme a mí, yo contigo soy muy feliz y no quiero perderte a ti, porque mucho te quiero. Solo tu amor prefiero, por ti me muero, linda muchacha, por ser el dueño toda la vida de tu querer. A ti, Nani querida, te debo todas mis alegrías, son la mujer que en mi corazón siempre llevas.